regresó, por fin ya regresó. Es una larga jornada en la ciudad. Ya no queda nada para darle gracias a Stefan está pasando. Si yo solo fui a comprar pan.